Medida en suspiros que llegas a mi amor. Cuando llegues y la mires, entrégale toda mi vida otra vez. Caminito enmadejado que va siempre al lado del cielo y del mar. Allá en el cerro del Tigre, coloca en mi herida cristales de arena. Y allá en el medio camino, pon sobre mi pena granitos de sal. Carretera de ensenada, medida en suspiros que llegas a mi amor. Cuando llegues y la mires, entrégale toda mi vida otra vez. Caminito enmadejado que va siempre al lado del cielo y del mar. Allá en el cerro del Tigre, coloca en mi herida cristales de arena. Y allá en el medio camino, pon sobre mi pena granitos de sal.